Radio Universidad Veracruzana presenta El sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad Veracruzana en línea. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Radio Programa 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Instantánea de una señora. Vivía en una pensión. Era voluminosa y olía como las gallinas cuando llegan medio crudas a la mesa. Tenía 5 dientes y la boca seca. La ausencia de saliva le quitaba cualquier volubilidad a su voz. Le daba una contención. Había majestad en aquel gran volumen sostenido por unos pies minúsculos, en la potencia de sus dientes y en los cabellos ralos que revoloteaban a la menor brisa. Pero llegó ese lunes por la mañana, en el que ella, en vez de salir de su cuarto, llegó de la calle. Estaba limpia y con el cuello claro, sin ningún olor a gallina. Llevaba un vestido negro, con su satín ya gastado. Dijo que había pasado el domingo en casa de su hijo, donde se había quedado a pasar la noche. En vez de ir a su cuarto para cambiarse de ropa y ser nuevamente una mujer de la pensión olorosa a gallina cruda, se sentó en el salón y dijo que la familia era la base de la sociedad. Instantánea de una señora, Clarice Lispector, de su libro Para no olvidar. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. No aprendimos a amar en el jardín, sino en la calle. El amor en nosotros es protesta. El tiempo me camina por las calles en tu nombre y algo me crece del tamaño de un tambor entre la carne. El tambor me hincha la lengua y tu nombre se agolpa en el poema. Acuarela, conviértete. Hazte nervio central de mi protesta. Alejandro Aura, Tambor Interno, 2. Thank you. ไอ้คลั่งเธอใคร